Segunda etapa. El problema del pecado. 3 de marzo. La doctrina de la depravación total. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Romanos 15 a 17. Pablo no ha terminado aún de enhebrar perlas en su rosario. El texto de hoy es, en efecto, continuación del de Romanos 3, 13 y 14. Y en ambos pasajes trata, deliberadamente, sobre diversas partes del cuerpo. Así, las gargantas de los pecadores son sepulcros abiertos, sus lenguas engañan, sus labios esconden veneno de áspides, sus bocas profieren amargas maldiciones, y sus pies no solo procuran la violencia, sino que lo hacen velozmente. El versículo 18 se refiere a sus ojos. El pecado afecta todo nuestro ser, no solo los órganos físicos mencionados en Romanos 3:13-18, sino nuestras mentes, nuestras emociones, nuestra sexualidad, nuestros apetitos, nuestra conciencia y nuestra voluntad. La tragedia del problema del pecado es que desvirtúa la creación de Dios. Los órganos del cuerpo que Pablo enumera habían sido creados originalmente por Dios como una bendición para la humanidad. Dios nos los concedió para que con ellos le glorificáramos y bendijéramos a los demás. Sin embargo, nosotros los utilizamos para perjudicar a la gente y rebelarnos contra Dios. Esto es lo que enseña la doctrina bíblica de la depravación total. Esta expresión no significa que somos tan malvados como podríamos ser. Hace poco escuché en un noticioso el caso de una mujer a la que habían asaltado en su auto. Sus raptores la golpearon brutalmente, la balearon en el pecho, la atropellaron con su propio auto y por último le quemaron el coche. Espantoso, realmente. Sus atacantes fueron tan malvados como podían llegar a serlo. Esto, sin embargo, no es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de la depravación total. Uno no necesita ser un Hitler para estar totalmente depravado. Lo que Pablo quiere decir es que el pecado afecta cada aspecto de nuestra vida, cada parte del cuerpo y de la mente. Afecta todo nuestro ser. De ahí que Dios quiera redimirnos en la totalidad de nuestro ser. Cristo no vino para salvar solo nuestras almas, vino también para renovar nuestra mente, transformar nuestras actitudes y, al fin, resucitar nuestros cuerpos. Así como el pecado nos afecta enteramente, la salvación también. La salvación comienza aquí, en la tierra. Dios quiere que consagremos nuestros labios, nuestras bocas, nuestros pies y nuestros ojos a Él, para que podamos ser una bendición para otros y obtener la paz que Él desea darnos. Padre, hoy consagramos a Ti y a Tu servicio, todo nuestro ser. Concédenos que seamos para los demás la bendición encarnada que nos destinaste a ser. Que Tu Espíritu transformador y poderoso sea nuestro guía y protector. Amén. George R. Knight, por la Ruta de Romanos, 2003.